Entrevista con el Gómez de Jerez, 30 de agosto de 1984. Bueno, mi comienzo fueron con Antonio Gallardo en el grupo de flamenco de Los Faraones. De ahí, al terminar mi milicia, me fui a Sevilla a buscarme la vida yo solo. A trabajar, pues, buscándome la vida en fiestas y cosas con unos amigos de allí de Sevilla. Por ejemplo, estaba el Pali, estaba el Boquerón, estaba Paco Gandía, que hoy en día son figuras. Y empezamos, pues, en un bar a esperar que nos llamaran para buscar la vida, ¿no? Que, por cierto, aquí era, pues, me llevé también a gente, ¿no?, como a algunos de los faraones, componentes de los faraones. Luego me llevaba a Juanata, que para descanse, a Luis Poblera, mi compadre. Y de ahí, a la muerte de Carrero Blanco, me vine para Jerez. Y a los 2 días, Juan Parrilla me dijo que sí me quería ir con él a Marbella. Fui a Marbella trabajando en un tablao con él y estuve casi 2 años. Luego lo dejé y me fui a otro tablao, de allí de Marbella, y a los 2 meses apareció Mario Maya y me dijo que sí me quería ir con él para hacer el ceremonial de canto y baile flamenco. Debutamos en Torremolino. Estuvimos 2 meses y a razón de ahí nos fuimos a Madrid al Café de Chinita con Mario Maya y Mariquilla. Después de ahí montamos el Camelo a Monaquedar, que se hizo un film, una película, se hizo un disco, estuvo todo bastante bien en este aspecto. Estuve con él, con Mario Maya estuve casi 3 años. Luego, después de Mario Maya, me vine a Jerez y estuve un mes. Me llamaron para el Café de Chinita de nuevo para trabajar con Manuela Vargas. Estuve con Manuela Vargas, pues, durante 1 año. Hice una tournée bastante grande por América, por Italia, pues, bastante sitio. Luego volví de nuevo a Madrid y me incorporé con La Chunga. No, perdón, con La Xana. Estuve con La Xana también, pues, toda la época suya fuerte de la televisión, esto de lo de Íñigo y tal, ¿no? Después me incorporé con La Chunga, en el Café de Chinita. Es el único trabajo que yo trabajo en Madrid. Bueno, yo siempre, mi preocupación era que me gustaba más el teatro, que como yo trabajaba con Manuela Vargas y con La Chunga y con La Xana, hacíamos algo de teatro, me gustaba, tenía yo más preocupación por el teatro que por el tablao flamenco, ¿no? Porque veía que en el tablao flamenco verdaderamente no, la gente no te respetaba, ni el público no te respeta, ni van a escucharte, sino van a divertirse. Entonces me importaba más el teatro. A raíz de ahí, una noche llegó Antonio Gade con unos amigos míos y me dijo que si yo quería entrar al Ballet Nacional. Entré en el Ballet Nacional y estuvimos, pues, 1 año. Luego nos cesaron a él y a algunos compañeros que estábamos de acuerdo con su idea y sus cosas. Nos fuimos con él y hicimos una cooperativa. Una cooperativa que se llamó La GIA, un grupo independiente de artistas de la danza. Estuvimos, pues, 1 año y pico y éramos demasiada gente, éramos 20 y tantos. Y siempre hay desacuerdo entre unos y otros, ¿no? Total, que tuvimos que romper esto y algunos se quedaron con Gade y otros se incorporaron al ballet que se llama el Ballet de Madrid. Yo me seguí con Antonio y ahora tenemos eso, una cooperativa de 6 personas nada más y llevamos 22, 23 personas contratadas. ¿Y por dónde habéis estado actuando últimamente con este grupo de Antonio Gade? Bueno, y estuvimos haciendo la boda de sangre y el flamenco. Luego hicimos La Casa de Bañar de Alba, que hace Antonio el papel de madre. Y ahora últimamente hemos hecho Carmen. Y llevamos 1 año haciendo Carmen. Últimamente hemos trabajado en Suiza, parte de Francia, hemos estado un mes en París y 2 meses en Italia. Y ahora de nuevo nos vamos 3 meses a Italia. En enero nos vamos a Nueva York, estamos 2 meses en Nueva York. Después nos vamos a Alemania y en el verano que viene hacemos otra nueva película que es El Amor Brujo. ¿Cuántas películas has hecho tú hasta ahora? El Amor Brujo, ¿qué va a ser? ¿Las que has hecho antes, cuáles? Las que he hecho antes, la primera que hice fue la que ya te he comentado, que es la de Camelamos Naquera. Eso era un cortometraje. Después hice Boda de Sangre. Después hice Carmen, con Carlos Saura también. Y después hemos hecho otra Carmen, con Francesco Rossi. Trabaja Plácido Domingo y la Julia, la cantante esta americana. Y ahora de nuevo El Amor Brujo para el verano que viene. ¿Se había hecho 2 películas de Carmen, más el Carmen, la Carmen en teatro? Exactamente. O sea, esto fue todo lo contrario al principio de Boda de Sangre. Boda de Sangre se hizo en el teatro y luego se preparó para la película. Y con Carmen se ha preparado para la película y ahora se ha hecho para el teatro. Y la de Rossi es otra cosa, es toda una gran película, digamos, como los 10 mandamientos, ¿no? En ese aspecto de gentío y de tanta gente y de arreglar un pueblo nada más que para hacer Que Carmen. aún no se ha estrenado, ¿no? Sí, se ha estrenado en París, pero todavía por aquí, para España no ha llegado. No tiene idea de cuándo se va a presentar en España. Pues no sé, yo estuve hablando con amigos, ¿no?, que tengo allí en Lagumón, que es la que ha hecho la película, y me dijeron que para este año, para el último de este año, vendría por aquí, por España ya, porque está teniendo mucho éxito en Francia. La producción es francesa. Sí, la producción es francesa, es Lagumón, y el director es Rossi. ¿Quiénes son los que hacen los papeles principales? Aparte de Antonio Gadi y de ti que trabajas No, ahí. no, no, no, los papeles principales de esta película, porque esta película no tiene nada que ver con Carmen, la Ajá. otra. Esta película es Sí. la ópera de la ópera de Bizet. Entonces es Plácido Domingo y Julia, una cantante americana. Y Antonio fue como coreógrafo. Entonces nosotros hacemos la parte de baile y todo el plan que hay de ballet, ¿no? Para enseñar a los demás a tapar un poco la cosa, digamos, de que no se sabían que eran muy gente de profesionales de esto, ¿no? Tú sabes que para las películas cogen Sí. 70, 80, y entonces, pues, entre los 20 de nosotros vamos cogiendo y, o sea, para los papeles más principales, así de. Bueno, según lo que tú me has dicho, normalmente tú lo que sueles hacer es cantar para bailar, ¿no? ¿O me equivoco? No, no, porque el teatro es otra cosa, no es solamente cantar para bailar. Sí, canto para bailar y también canto solo, porque tengo mis cosas solas dentro del espectáculo. Y hago plástica, bailo, todo, todo lo que el teatro es otra cosa. El teatro no es sentarse en la silla y cantar por cigrilla. En el teatro, dentro de un ballet, hay que hacer muchísimas cosas. Incluso hacéis diálogo también aparte hablado. No, en este espectáculo no, pero sí he tenido espectáculos que tenía que dialogar, ¿no? Por ejemplo, el Camelamos Natural tenía bastantes minutos con diálogo, ¿no? ¿Tú estás contento con esta forma de trabajo que tienes actualmente o tú aspiras a algo distinto, a algo nuevo? Bueno, desde siempre, ¿no? Mi proyecto es que la gente me conozca cantando yo solo, ¿no? Pero luego he descubierto otra cosa en mi vida, que es el teatro, que creo que es mucho más importante que todo esto, ¿no? Puede que esté equivocado, puede que no esté equivocado. Yo ahora mismo lo que vivo es para el teatro, y lo único que me gusta ahora mismo es el teatro, porque también es un oficio nuevo, ¿no? Aprender de luces, aprender de escenografía, aprender de coreografía, aprender de sonido, aprendes de todo, ¿no? Y esto es lo que verdaderamente me interesa. Que dentro de X tiempo quiero dedicarme a cantar solo, como están ahora bastantes compañeros en los festivales y todo esto, pero yo veo que ahora mismo en los festivales, pues, no es lo que verdaderamente tenía que ser los festivales, ¿no? La gente ya van a, digamos, a escuchar la cosa que escucha todos los días en los discos y que las cosas de publicidad, ¿no? Y la gente no se paran hoy en día a escuchar un cante por cigrilla, un cante por soleá. La gente van a los tangos y a la bulería, y ahora mismo a mí, pues, no, ahora mismo no, porque estoy bastante contento con el teatro. A lo mejor dentro de X años sí me vuelvo a lo de los festivales, tal como empecé, ¿no? ¿Cuáles son los cantes que a ti se te dan mejor o los que tú cantas con más gusto? Yo canto con más gusto, yo cantar me gusta cantar todo lo poquito que sea, ¿no? Pero de lo que yo más cómodo me encuentro son todos los cantes acompasados. Será por lo de la tierra, ¿no? Que la tierra, el tener sentido del ritmo y abusar del ritmo, eso se encuentra por aquí abajito, ¿no? Ahora que tú has hablado de la tierra, hay quien dice en Jerez que tú no eres jerezano. ¿Qué hay de cierto en eso? Que tú eres de Granada. De cierto que mi ficha de nacimiento, mi parte de nacimiento, es de un pueblo que se llama Íllora, provincia de Granada, pero eso fue circunstancialmente, porque mi familia eran artistas y viajábamos de un sitio para otro. Lo mismo que nací en Granada, podía haber nacido en un taxi, pero a la semana de haber nacido yo estaba en Jerez. Yo soy jerezano total, de arriba a abajo. ¿Hay algún antecedente de cantor flamenco en tu familia o tú fuiste el primero que saliste cantando flamenco? No, no, no. Mi abuelo era guitarrista, se llamaba Alba Careno, un cantador que le tocaba a Marchena, a toda esta gente de aquella época, al Sevillano, a Vallejo, ¿no? Mi madre bailaba, mis tíos han sido cantadores y bailadoras, Sí, mis hermanos cantan, mi hermana, bueno, tres hermanos que tengo también cantan y bailan, pero vamos, eso es por crianza, no en la casa, porque escuchamos y vemos y salen cantando. Bueno, ahí mi hermano lo conoce, ¿no? El Gómez Segundo, que le llaman el Gómez Segundo, ¿no? Y dos hermanas que tengo, que se llaman una Xena Pantoja, que es jovencita que está saliendo ahora, que quiere cantar, y otra que tengo también un poco más mayor, que también se llama Ángeles Pantoja. Cantan y bailan y cantan en playback y imitan a gente, ¿no? Las cosas de la gente, ¿no? Y Pantoja, porque eso de Pantoja, ¿de dónde viene? Porque y el apellido tiene que ser Pantoja. Sí. El apellido mío es Pantoja por parte de mi padre. Lo que pasa es que a mí de pequeño me llamaban Gómez por parte de mi madre. Y a mí, pues de pequeño todo el mundo era Gómez, Gómez, Gómez, y no quería cambiar el apellido Pantoja ni abusar tampoco de un apellido gitano, porque tampoco tengo por qué abusar de eso, sino yo soy yo. Y me llama Antonio Gómez y me dicen Gómez y Gómez. Pero tú no tienes nada de gitano. Sí, por parte de mi padre, sí. Otra cosa que yo te quería a ti preguntar era lo siguiente. ¿Qué ves tú en los artistas jerezanos, que no salen a cantar por ahí afuera, que no se deciden? ¿A qué será debido a eso? ¿Por qué no hay más artistas jerezanos fuera de Jerez triunfando? Bueno, esta pregunta cada vez que me hagas una entrevista de Jerez, siempre me hagas otra misma pregunta. Yo también quisiera saberlo. Yo siempre lo he dicho que cualquier cantador de aquí de Jerez, y además hay muy buenos, muy buenas, muy buenos cantadores, podrían hacer bastantes cosas, ¿no? Y trabajar fuera y triunfar y dedicarse un poco a esto. Lo que pasa también es que, no sé, creo que serán bohemios del pueblo, ¿no? Porque es que no me entra en la cabeza de que personas que cantan, personas que tienen familia, que tienen hijos, que lo tienen para comer, digamos, porque verdaderamente pues se sabe, ¿no? Que están esperando la fiesta, o que están esperando que llegue el verano para hacer cuatro cosas, porque tampoco son artistas famosos. Y hoy los que ganan dinero son los famosos, está clarísimo. Es gente que no ganan dinero, que tienen que levantar su familia y no salen de Jerez. Porque yo tengo anécdotas de amigos de aquí de Jerez, que yo le he dicho vente a esto, a lo otro, y a los 2 días se han ido, yo no doy más la cara para nadie. Y yo creo que serán bohemios del pueblo. Será como la época aquella de Manuel Torres y de Tío C. de Paula, que se quedaban en la calle Nueva y contaban sus cigarrillos y sus cosas y no vivían de eso. Pero si la gente de aquí de Jerez, que ya sepa, las veo que están viviendo del arte y no trabajan en ningún lado más que en Jerez y en Jerez no hay trabajo de esto, yo no lo entiendo. Creo que será para la bohemidad del pueblo.